que nos vamos para el lado de los tribunales a encontrarnos con nuestra compañera Gabriela Fioqueta. Gaby, ¿andás por ahí? Sí, vamos a escuchar a Fernando Peñaló. Vamos. Yo creo que un precedente sería si fuese el primer caso. Entiendo que no, creo que es relevante por las circunstancias que han rodeado el caso, la ida y vuelta, el hecho que sucedió en Mendoza, creo que eso sí, para Mendoza es importante, y que está vinculado también al caso de Johanna Chacón. Es importante, creo que sí. Bueno, y hay que decir que es relevante también porque se ha condenado aún cuando no se halló el cuerpo por homicidio simple. Sí, sí, en relación con eso ya había antecedentes en Mendoza y en el país. Bueno, pero que había la posibilidad que no ocurriera en esta ocasión. Exactamente, ya sucedió en el juicio anterior, fue absuelto, así que sí, estaba esa posibilidad también. Veremos qué dice el tribunal en los fundamentos en relación a ese tema también. Uh-huh. Bueno, la palabra de... ¿Nos escucha, compañero? Totalmente, estamos reatentos a lo que está sucediendo. ¿Qué? Bien. Dale. Se había pedido 20 años y se han dado 12 años. Si les parece, seguimos escuchando a Fernando. Vamos. No es porque no es el primer caso similar, creo que con esas características sí. Es significativo también porque de la mano con este caso está el caso de Johanna Chacón. Así que, bueno, entendemos que no sirve como antecedente para este caso. Creo que lo importante es ver los fundamentos, ver qué dice el tribunal, los motivos, el porqué y demás. Sabemos que receptó a la figura de los homicidios. 5 días hábiles a partir de hoy. Hay que sacar la cuenta, sería creo que el lunes de la semana que viene. ¿Ustedes habían dialogado con respecto a la sentencia? ¿Se había corrido algún rumor o solamente venían con los 20 años, que era lo que la querella había solicitado? No, los rumores no. La verdad que es un tribunal muy serio y nosotros somos respetuosos de la decisión y al igual que ustedes, vinimos hoy con la expectativa de escuchar qué sucedía. Lo único que teníamos era lo que dijimos nosotros y lo que dijo la defensa, bueno. ¿Después de lo que había pasado en la segunda cámara del crimen, temieran de que volviera a suceder lo mismo? Desde el momento que nosotros fuimos en recurso y la Corte nos dio la razón, teníamos cierta dosis de optimismo en razón de que la Corte nos había dado la razón y había delineado algunas pautas de trabajo en relación al caso. Creemos que en ese sentido entonces estaba nuestro optimismo. Pero bueno, cada tribunal es independiente, autónomo, no está obligado a fallar como dijo la Corte, entonces... La posibilidad de solución era una de las que existían, por supuesto que sí. No. Doctor, ¿logró darse una perspectiva de género como se pensaba en este tribunal? Eso lo vamos a ver en los fundamentos del tribunal. Cuando el tribunal diga los motivos, ahí recién vamos a saber si ha evaluado el hecho con perspectiva de género o no. Hoy solamente nos hemos enterado qué delito es el que ha tomado y qué pena ha impuesto, nada más. Parece que claro, ¿qué evaluó el tribunal para concluir que hubo un homicidio? ¿Qué tomó como dato central? Yo creo que deben estar como dato central los elementos que la Corte delineó para entender que era un homicidio. Es una intuición, obviamente. Claro, sí, pero creo que son los argumentos más fuertes que hay. Ajá, bien. Doctor, ¿conforme con la sentencia? Sí. Bien, no sé si me toman... Bien, compañeros, si se pudo escuchar lo que estaba diciendo Peñalosa. Perfectamente. Entonces, Gaby, en resumen, bueno, se leyó la sentencia y... Se leyó la sentencia, pudimos estar presentes, por supuesto no se puede, como no es pública, no se puede grabar ni nada por el estilo, ¿no? Y cuando... primero, es muy importante señalar esto, que antes de leer la sentencia se le pregunta a Mariano Luque... ¿Qué puede agregar él, ¿no? Y él lo que dice es textualmente: yo nunca tuve ni tenía por qué hacerle nada a Soledad, yo no le hice nada malo, teníamos una buena relación. Esa es la frase, ¿no? Que seguramente, bueno, va a salir en varios diarios, ¿no? Bastante escalofriante. Lo que él señala, y luego ahí se toma un receso el tribunal para dar la sentencia, la cual era fue esto que se hizo tardar, ¿no? Que nos pidieron 5 minutos y tardó 30 minutos. Cabe destacar que Peñalosa había pedido, el querellante, ¿no? Con quien estábamos recién en conversación, había pedido 20 años y se le dieron 12. Ahora lo que hay que esperar es en 5 días cuáles son los fundamentos. Bien, entonces, a pesar de lo que se esperaba, solamente le han dado 12 años. Hay que ¿y ahí va a haber apelaciones, algo? ¿Hay noticias respecto a eso? Sí, él no ha dicho nada con respecto a esto, y quienes acompañaron también, quienes estaban acá, era Silvia Minoli, que Verónica Vignoni, que bueno, han sido las maestras que han estado empujando esta causa, y la verdad, bueno, se fueron muy conmovidas. Por supuesto que en ese momento no pudimos hablar con ellas porque la verdad que es bastante fuerte. Todavía no se sabe si va a haber alguna apelación. Sí se evaluaba un poco como un avance, ¿no?, de una etapa que, bueno, anteriormente había sido terrible, ¿no?, esto de lo que ya había hecho Valerio Uliarte y Bermejo en dejarlo en libertad. Claro, claro. Igualmente a nosotros nos pareció escuchar que el abogado de la querella decía que en principio estaba conforme con la sentencia. Sí, él ha dicho eso, que en principio está conforme, pero que él lo que sí quiere ver es los fundamentos. No, como que no se anima, ¿no?, a decir algo en este momento sin leer los fundamentos, porque señalaba esto, que quería ser muy respetuoso. Bien, el clima que se ha vivido ahí en esta lectura de sentencia, ¿cómo ha sido, Gaby? Ha sido... Sí, bueno, tengo que retirar mi documento, pero ahora va a salir Mariano Luque. Claro, ahí bueno, te van a tener que ir acomodando. Eso, transmisión en vivo, la verdad. Transmisión en vivo. Radio. Tal cual. La verdad que bastante conmovedor, bastante movilizante, muy tenso, ¿no? Digo, estar ahí también, ¿no?, sabiendo todo lo que ha sucedido y tenerlo detrás nuestro a Mariano Luque y estar ahí al lado de él, la verdad que mucha impotencia también, ¿no? Una mezcla de sensaciones. Sí, como siempre, sí, como siempre cabe destacar la entereza de las maestras, estas maestras tan luchadoras, estas mujeres que estuvieron acompañando esta lucha y a la familia de Soledad desde un principio, ¿no? Desde que llegaron hasta que se fueron totalmente, con total entereza, ¿no? Y así se fueron también. Porque sabían, pudimos hablar antes de entrar, sabían que es solo una primera etapa, nada más.